Conocí un hombre que quiso comprar su entrada al cielo y llegó a pensar tal vez todo podía obtener con dinero. En la ignorancia olvidó que lo material es pasajero. Un guan equivocado estás, lo primero es lo primero. Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que cobras. Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra. Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que cobras. Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra. Le presento a Guillermo Morales Santana. Trabaja en una fábrica 6 días a la semana. Un fiel creyente que si podía lo demostraba. Con la familia los domingos la iglesia visitaba. Un día por mala suerte del trabajo lo llamaron. Cayó en ronda de despido de 200 empleados. Tú me entiendes, las cosas entonces se complicaron. Con desempleo y los cupones, los pagos todos se atrasaron. La nevera vacía, la mujer mete presión. Ella somete el divorcio, el tipo cae en depresión. Ella se muda de repente con los hijos para Orlando. El triste terminó en las calles vagando. Perdió la fe y solamente $1 tenía. Sin nada que perder compró un boleto de lotería. Pensando en suicidarse amargado se sentía. Sin saber que el otro día su vida cambiaría. Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que cobras. Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra. Al otro día de su pesadilla nunca despertó. Entre hambre y frío el boleto se le olvidó. Irónico con el periódico que se arropó. Era el mismo que tenía los números que él jugó. De un día pa' otro la vida cambió pa' Guillermo. 100 millones en el banco, 0 malos recuerdos. Y se puso arrogante y olvidó que era siervo. 0 iglesia, 0 agradecimiento y 0 diezmo. Carros de lujo, mansión gigante, falsas amistades. Vive en abundancia, ya no hay necesidades. La esposa regresó, pero tú sabes, su corazón lleno de rencor y el perdón ahí no cabe. De regreso en uno de sus viajes raros se sentía. Visitó al doctor hablándole de lo que le afligía. Se hizo análisis pero desconocía que la noticia que le darían pa' siempre su vida cambiaría. Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que cobras. Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra. Tantos millones en el banco, Guillermo postrado en cama, rodeado de chupa sangre que perjuran que le aman. Gastó toda su fortuna pa' cambiar aquel diagnóstico, pero de nada le sirvió, la muerte era el pronóstico. No existe quimo ni el más caro medicamento que pueda curar el cáncer que Guillermo lleva dentro. No se trata del tumor que en su cuerpo más se expande, sino de un mal social más mortal y aún más grande. La ambición por llenar el vacío con el dinero, el ser humano se olvida de lo esencial y verdadero. Podrás tener de todo, pero lo primero es lo primero. Si no, pregúntaselo a este caballero. Le dicen te quedan días y Guillermo se consterna. Ahora la rebeldía en su corazón gobierna. Aspira sin la respuesta a su pregunta interna. ¿Cómo pudo comprar todo, mas no la vida eterna? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su alma? Que no hay precio. Solo rap, yeah. Caldetronic, Maelo, los de la fórmula. Manny Montes, el soprano, hablando realidades, creando conciencia. Yeah, yeah. Elemental, mi querido Wax.